espero yo mucho de mí. Debo recuperar el swing, a punto yo estoy. Y la luz evita los pasos marcados, como un blues alegre y desarmado. Alto y claro yo voy, en busca del sonido, todo es extraño.